primavera. En Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelos de señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el ojal. Con sus ojos alegres y y sueña lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza, que si entoran a los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Llévelo usted, señorito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en él.